Entre los patrimonios nacionales intangibles registrados recientemente, hay ceremonia en memoria de Dangun, fundador de la nación coreana. Dangun fundó la Corea Antigua, primero estado esclavista, conocido en el exterior como potencia del Oriente con extenso territorio. Desde hace mucho tiempo, la ceremonia se celebra en el mausoleo y santuario de Dangun y otros lugares relacionados con él con motivo del Día de la Fundación de Corea, 3 de octubre, cumpleaños de Dangun. El presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il glorificaron a Corea como país de larga historia de 5.000 años al buscar al fundador de la nación que estaba a punto de perderse de la historia debido a las maniobras siniestras de los agresores japoneses y los historiadores reaccionarios y a la incapacidad de los gobernantes feudales de Joseon. Cuando fueron confirmados de manera científica los restos mortales de Dangun, los grandes líderes instruyeron la reconstrucción de su mausoleo como el de fundador de la nación. Ante el mausoleo de Dangun, levantado majestuosamente en Gangdong de Pyongyang, se realiza cada año el acto por el Día de la Fundación de Corea, en que se ora la reunificación pronta de la patria.